Let's go. Hey, you gotta bounce to this like this. You almost gotta watch to this. Let's skate. I don't wanna let go, and although I should, I can't leave you alone. Cause it's so disarming when caught up in the midst of you, and I cannot in the middle of the night. She wanna drive my Benz with five of her friends. She wanna creep past the block spying again. She wanna roll with Jay, chase skios away. She wanna fight with lame chicks, blow my day. She wanna respect the rest, kick me to the curb if she find one strand of hair longer than hers. She wanna love in the jacuzzi, rub up in the movies, access to the old crib, keys to the new. She wanna answer the phone, tattoo her arm. That's when I gotta send her back to her mom. She called me heartbreaker when we apart. It makes her want a piece of paper, scribble down I hate ya. But she knows she loves Jay because she loves everything Jay say Jay does. And heartbreak, you got the best of me, but I just keep on me. You're licking your lips, I'm blowing kisses my way, but that don't mean I'm gonna give it away. someone who needs me. Hormones racing at the speed of light, but that don't mean it's gotta be tonight. Baby, baby, baby, baby, baby, baby. Oh, my body's saying let's go. Oh, come on then. All the way to Kuala Lumpur, I will follow you wherever you may be.

4% de descuento en la piña. Llévatela por solo 0,79 el kilo. Día, paga menos. ¿Quieres trabajar o estudiar en el Reino Unido? Las normas para los ciudadanos de la Unión Europea han cambiado. Tendrás que cumplir con ciertos requisitos y solicitar un visado por internet antes de viajar. Aquellas personas que cumplan los requisitos para acogerse al EU Settlement Scheme no se verán afectadas. Para más información sobre el nuevo sistema migratorio por puntos del Reino Unido, busca online trasladarse al Reino Unido. Monotonía y aburrimiento. Únete a la revolución Satisfyer en eroticfeel.com. Da rienda suelta a tu imaginación en eroticfeel.com y aprovecha nuestras ofertas flash semanales con productos Satisfyer por menos de 20 euros. Descubre el mayor catálogo Satisfyer de nuestro país con hasta un 60% de descuento y recibe tu pedido en 24 horas con total discreción en eroticfeel.com. escúchame, escúchame. ¿Qué sonidos te salen a ti cuando bebes Coca-Cola? Mira, a mí me sale un... cuando notas ese sabor tan original y explosivo y un oh, larguísimo cuando llega la alucinante sensación refrescante de después, ¿verdad? La verdad es que solo de pensarlo me están entrando ya unas ganas locas de tomarme una Coca-Cola ahora mismo. Vamos, pero lo digo ya de ya, ¿eh? Voy a por ella. Can win in this thing, curler. When you want it,

to grow, making my way down that long winding road.